me gusta mucho que Urban Renan sigue en frente de su papá a usted de la idea de mi mamá se va a creer usted y que a la sangre en la que me metan mucho en la madre de que no se va a una la que está dando que la alivo y te faltó el aj Sheikh Khalid Sheikh Riyad al-Jazairi يتلو على المستمعين آيات بينات من كتاب رب العالمين. السلام عليكم. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولا Oh! ربنا إني وبلاغه إلا